el poder de mi maldad en toda la oscuridad. Para alcanzar el éxito que siempre he deseado. Y así despojarte de toda tu débil inocencia. Busca escapar de mí como la sombra y te escondes para ocultar tus sentimientos. Pero algún día te atraparé y ya nunca más te volverás a resistir. Sentirás deseo de buscarme, sentirás placer al encontrarme, sentirás dolor al verme, sentirás remordimientos cuando te acuerdes. Soy paciente antes de azotar mi cólera, pero desquíciate cuando caiga sobre ti. No te preocupes que no te darás cuenta, porque lo haré muy cuidadosamente. Presencia de el Eterno.